hermosura lleno, por los que loco suspiro, con cuánto placer os miro, ojos negros y serenos, ojos en cuyo destello brilla el sol resplandeciente, feliz quien eternamente pudiera mirar seré. Ojos de hermosura llenos, por los que loco suspiro, con cuánto placer os miro, ojos negros y serenos, ojos en cuyo destello brilla el sol resplandeciente, feliz quien eternamente pudiera mirar seré. Ojos cuya luz asombra y envidia el cielo andaluz, si los abres cuánta luz, si los cierras cuánta sombra, ojos de mirar profundo, de cuya luz voy en pos, no, no los cierres por Dios, se va a oscurecer el mundo. Cuya luz asombra y envidia el cielo andaluz, si los abres cuánta luz, si los cierras cuánta sombra, ojos de mirar profundo, de cuya luz voy en pos, no, no los cierres por Dios, se va a oscurecer el mundo.